Hola a todos amigos de Vidas en Red y amigos de Facción Rebelde. Bienvenidos a una emisión nocturna aquí en movilidad en mi improvisado estudio de grabación. Me gustaría que vierais cómo lo tengo un poco organizado. De hecho, voy a hacerle una foto con el iPad, que es lo único que tengo libre, porque tengo en esta especie de mesa camilla, tengo a la izquierda del todo, tengo el Note 8, que es la estación de grabación. Estoy haciendo una foto para que lo veáis luego. El Note 8 conectado al micrófono Boya y también conectado con el cable USB tipo C directamente al Lenovo X220, que está en el centro de la mesa. Y a la derecha tengo la tablet Huawei MediaPad M3. Y Andrés Ramos ha tenido la pole. Felicidades, Andrés Ramos. Tienes la pole. Eres el amo. Pide lo que quieras. Tú pide. Y a la derecha, pues la Huawei MediaPad M3, que está con una tarifa de simio en la que tengo 25 gigas. Pero bueno, dentro de poquito os voy a comentar mi descontento con el tema de simio, porque la verdad es que funciona bien cuando funciona bien. Cuando no funciona bien, pues no funciona bien del todo. Bueno, algunos sabéis que yo, quedada. Tu sueño, bueno, tu deseo se va a cumplir, Andrés. Ahora me voy a permitir que quizá esté un poco ausente del chat para desarrollar los 4 puntos que tengo en el podcast de hoy. Y aquí tengo mis notas delante en Google Keep. Bueno, sabéis que yo, cuando mi madre volvió a instalarse en tierras españolas, pues le puse la conexión a internet más económica que había. Mi madre no es que sea una geek, pero sí es una mujer que hace uso intensivo de internet. Ella tiene un iPad, ella tiene un portátil, ella tiene un Chromecast, que por cierto no lo utiliza, a ver si la acostumbro a que se utilice. Y bueno, le metí el ADSL de Pepafón. He oído a mucha gente hablar bien del ADSL de Pepefón, pero el problema está en que si la zona donde tú estás pues tiene una buena calidad en el par de cobre, si la zona donde tú estás está cerca de una centralita, en fin, cosas de las que hablábamos hace 10, 12, 15 años, pues bien. Pero en el caso de mi madre no es así. O sea, mi madre debe estar en la zona más remota de la centralita, con lo cual, en el mejor de los casos, tiene de bajada 2,13 megabytes por segundo y de subida 0,36. Eso cuando va bien, porque por desgracia esto oscila y la conexión llega a ser peor. En fin, un desastre. Así que bueno, después de estar estudiando un poquito todo este asunto de las conexiones, de la fibra, bueno, me di cuenta de una cosa. Quizá lo que voy a comentar es algo muy obvio para vosotros, pero las conexiones de fibra óptica son muy caras por una razón, y es que los grandes operadores te meten la cuota de línea, que son 23 euros. Es decir, quieras o no, te meten línea de teléfono. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de tener acceso a internet pero no tener teléfono? Porque hoy en día el teléfono fijo es el trasto más inútil que hay, y si encima tienes que pagar 23 euros, pues me parece un abuso, el impuesto revolucionario. Bueno, pues ella tiene ADSL con Pepefón, pero ella no tiene línea de teléfono, ella tiene su teléfono móvil. Así que después de mirar varias opciones, Lowi tenía una opción bastante barata. Pero bueno, por seguir con Pepefón, y ya que ella es cliente de Pepefón, pues la fibra le sale por 29,99 euros, o sea, 30 euros, IVA incluido. No le van a cobrar la instalación ni le van a cobrar el cable modem o el modem router o como se llame el chisme ese. Me dice M. Moore que le ponga amena en casa. Bueno, luego explicaré por qué no le pongo amena en casa. Bien, esta es la situación. Por 30 euros, ella pagaba, creo que eran 26 euros de ADSL, con lo cual por 4 euros más va a tener fibra óptica simétrica de 100 megas. Y su vida va a mejorar bastante, porque mi madre, aparte de conectarse a internet, pues dentro de poco se estará viendo sus peliculillas vía Plex, que alguien amablemente le va a ceder. le va a dar acceso a su servidor Plex. ¿Y qué más? Y ella hace mucha videoconferencia. Mi madre, con el tema de la videoconferencia, se ha lanzado directamente. Mis hermanos, yo tengo muchos hermanos y una buena parte de mis hermanos viven en el extranjero. Algunos ni siquiera en Europa. Con lo cual, las videollamadas de WhatsApp son fundamentales. Luego mi madre pues tiene una tarifa de datos de estas de 0 minutos, 0 céntimos al minuto o algo así, que le cobran el establecimiento de llamada, con lo cual tampoco le gusta hacer llamadas así. Así que mi madre es de las que usa WhatsApp a tope, así que encantado. Y yo, pues bueno, tengo que decir que, claro, egoístamente hablando, primero, la fibra óptica no le va a suponer mucho más dinero a mi madre, pero por otro lado, pues cuando yo venga a verla, que espero verla tanto como pueda, tanto como me lo permite todo, pues... pues podré disfrutar también de acceso a internet. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguno dirá, ¿por qué Converso? Si ahora mismo nadas en la abundancia de datos. Sí, la verdad es que con los 20 gigas de Vodafone y a estas alturas del mes, porque mi ciclo de facturación cierra el día 8, creo que no debo llevar ni 12 gigas y le estoy dando bastante tralla, pues voy que chuto. Me saqué la tarifa de Simio, no sé si lo conté en el podcast o lo conté en el blog, ya no lo sé, pues 20 gigas. 20 gigas con 5 gigas de regalo por Navidades, más 10 euros de saldo, en fin, ha salido bastante bien de precio. Simio tiene una cobertura decente. No, algún oyente me decía que en Orange le está ofreciendo muchos mejores resultados en los test de velocidad. Pero Simio va bien donde va bien. Mi madre vive en una ciudad, no una ciudad pequeña, pues bueno, una ciudad pequeña, pero una ciudad que tiene servicios. O sea, la ciudad donde vive mi madre tiene metro. O sea que podéis haceros una idea. Pero Simio, donde ella vive, y ella vive en el núcleo urbano, no vive en las afueras, no tiene 4G, y las velocidades de Simio, cuando va bien, pues a lo mejor 3 megas de bajada. Pero cuando va bien, o sea, es realmente inusable. Yo porque lo voy a tener en la tablet para tener internet en la tablet. Quizá pues en una ciudad como Madrid pues no va a tener problema. Esto es lo que hablábamos de Yoigo en su momento. Pero ahora mismo Simio me parece una opción nada recomendable, sobre todo si vas a ciegas. Si no vas a saber qué clase de cobertura te vas a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, fibra óptica para la mía mamá, muy contento, la verdad, muy contento sobre todo por ella, que va a poder ver vídeo. Y ella sí ve vídeo y más que va a ver porque seguramente los Reyes Magos le echen un Android TV y con un Android TV, Kodi y todo lo demás, se lo va a pasar muy bien. Bueno, claro, y alguno me dirá, bueno, ¿y de qué estás tirando ahora? Pues bueno, este podcast evidentemente no lo podría emitir ni con el ADSL de mi madre, que no llega, con una subida de 0,36 megabytes por segundo. Dime tú a mí qué puedes hacer. Y con Simio, pues las velocidades de subida pues también andan casi como el ADSL de mi madre. O sea, es penoso. Cualquiera diría que la antena está conectada a un ADSL. Cualquiera diría eso. Pues no, estoy tirando del 4G de Vodafone, porque claro, si Simio va mal, igual que digo que si Simio va mal, Vodafone tiene 4G con una señal extraordinaria y unos rendimientos de velocidad que no son fantásticos, pero los 10, 20 megas de bajada sí. O sea que puedo ver vídeo, puedo subir vídeo y es lo que estoy usando de forma bastante intensiva. ¿Y qué hay en mi mochila? Hoy, bueno, estoy recibiendo bastantes correos con el tema del fin de año. El último correo con un audio adjunto, pues es el del amigo Emanuel Castillo Robles, que me manda un audio y me manda una serie de retos, ¿no? Retos y temas, sugerencias de temas para grabar en el 2018. Así que, Emanuel, muchísimas gracias, compatriota mexicano, de un mexicano de adopción y de corazón, porque has desarrollado en 10 puntos una serie de temas sumamente importantes y quédate seguro que los voy a desarrollar tan pronto como pueda. Desde luego son temas muy muy interesantes y además yo creo que son temas que otros amigos podcaster podrían desarrollar. Bueno, Vodafone, la mejor cobertura y el mejor operador de aquí a Pekín. ¿Qué llevo en mi mochila? ¿Qué llevo en mi mochila en estos días de viaje? Pues no estoy llevando demasiados chismes. Yo recuerdo épocas donde llevaba bastante chismes. Con todo y con eso, estoy llevando bastante trasto. Además del teléfono, llevo el Lenovo ThinkPad X220. Equipo con el que estoy, ya sabéis, súper contento por sus... Bueno, es que no voy a decir cuánto cuesta porque lo voy a poner a la venta y quiero sacarle algo de dinerillo, pero es un equipo que me ha costado muy poco dinero. El X220, la Huawei MediaPad M3, una tablet con la que estoy encantado, y llevo el iPad porque mañana voy a dar una charla en una iglesia con la que tengo muchísima relación porque estuve años en esa iglesia. Así que, y yo lo que subo, cuando voy a predicar, pues lo que utilizo es el iPad, que es para mí la opción más versátil, y Scrivener, no solo para tomar mis notas y hacer el estudio, sino luego para luego hablarlo, porque Scrivener tiene unas opciones de visualización muy muy chulas que me permiten ampliar la letra sin perder los márgenes. Entonces, bueno, Lenovo, Huawei, iPad es lo que llevo, y bueno, llevo una batería externa, que es una batería que no me acuerdo quién me recomendó, que además de batería externa tiene señal Wi-Fi y puerto USB, con lo cual puedes hacer una especie de servidor de ficheros, bueno, una especie no, un servidor de ficheros para compartir contenido desde la batería servidor, que tiene una IP fija, te puedes conectar al Wi-Fi de la batería y luego acceder a los ficheros que tengas ahí guardados. Genial, ¿no? Que por cierto, esto no tenía pensado comentarlo, pero tengo programados varios posts que van a salir en los próximos días con impresiones del viaje, fotos y estas cosas que a mí tanto me gustan. Saludos a todos los que os estáis incorporando. Pues cuando vine para acá, vine en un autobús de los buenos de Alsa y este autobús tenía wifi. Yo en otras ocasiones he probado el wifi y pues suele ser bastante malo. Y como Simio estaba funcionando tan mal y en cuanto empezamos a salir de Madrid, Simio iba muy mal, pero muy mal, o sea, la cobertura de Orange en carretera es patética, pero mala, mala, mala, mala, me dio por probar y conectarme al wifi del autobús. Y se me cayeron dos lagrimones cuando vi que teníamos de bajada 10 megabytes por segundo. 10 megabytes por segundo. Así que estuve usándolo de forma bastante intensiva hasta que yo creo que la gente se puso a conectarse y ya la velocidad bajó, pero a lo mejor un 40% del trayecto estuve conectado al internet del vehículo súper bien, lo cual es una cosa que me llama la atención, porque hemos pasado... yo recuerdo cuando tuve mi primer dispositivo con Wi-Fi, que fue una PDA del Axim X30, que todavía conservo, y esa PDA tenía wifi, y bueno, pues a mí me hacía mucha ilusión conectarme a los wifi que me iba encontrando por ahí. Y es más, de hecho, recuerdo venir a ver a mi madre y estar ahí con la PDA conectado a internet, chateando con el MSN Messenger o navegando con el Internet Explorer del Windows CH que tiene la PDA, ¿no? Y no había wifi por ningún sitio, es decir, a lo mejor algún centro hostelero o algún hotel tenía wifi de manera excepcional, pero eran muy pocos. Y ahora es curioso que, si os fijáis, el icono este, el logo de wifi, está por todos lados. La estación sur de autobús, que tiene su logo de wifi, que no funcionaba, por cierto, que eso es otra cosa, es decir, ofrecer wifi. Tú abres los ajustes de tu teléfono, te vas a Wi-Fi, ves una potente señal Wi-Fi, pero luego, dependiendo del teléfono, por ejemplo, la Huawei MediaPad te dice sin conexión a Internet. Es decir, sí, tienes acceso al router, pero ese router no está conectado a Internet. ¡Bah! Increíble. Pero bueno, sí, cada vez vamos viendo más Wi-Fi y es curioso, ¿no? Pero conforme prolifera el aumento de señales de Wi-Fi, aumenta también la desconfianza de la gente a la hora de conectarse a estos wifis. Y yo ahí tengo bueno, yo tengo una conexión VPN que para mí es fundamental. Si no fuera por eso, yo no me conectaría a los wifi que me voy encontrando por ahí. Y que no los necesito, pero esto ya sabéis, soy español, ¿no? Todo lo que sea gratis, como dice mi hermano Ricardo, lo gratis, cueste lo que cueste. Así que bueno, la verdad es que bueno, me ha sorprendido mucho el tema del wifi en el vehículo, buena cosa. Espero que la gente se dé cuenta de que el wifi es como ofrecer agua caliente o aire acondicionado en un hotel o en un restaurante. Es decir, tú das agua caliente o servicios, tienes lavabos de señoras y de caballeros. Vale. Tienes wifi también. Y hoy teníamos una reunión familiar bueno, con algunos de mis tíos y demás. Y estaba uno de mis primos, que no veía desde hace mucho tiempo, por cierto, Víctor, salud y respeto, que me sigue en el canal, sobre todo YouTube. O sea, hay una generación de gente joven que el podcast ni lo huele, la página web ni la huele. Ahora, los vídeos sí, los vídeos de YouTube sí. Y entonces él llegó, recuerdo que él llegó con su niña pequeña y con toda naturalidad le preguntó al camarero: por favor, ¿tenéis wifi? Sí, dame la clave, por favor. Y nada, lo conectó y le puso a su niña unos vídeos y lo puso. Y claro, ese gesto de gran naturalidad de preguntarle el wifi al camarero, a mí me hizo pensar en el Conversodamus del año, pues yo qué sé, del año 97, y se me caían las lágrimas. Se me caían las lágrimas lo común que se ha vuelto esto. Ocurre mucho en los hoteles. O sea, que por distintas circunstancias viajo a lo largo del año y voy a hoteles y me resulta muy cómodo, dice que se está repitiendo el podcast, no lo sé. Si veis algún problema, decídmelo en el chat. Encontrará gente mayor, que se acerca a recepción y dice, por favor, el wifi, y lo primero que preguntan, no preguntan por el parking, no preguntan por nada más. Marco, vete, tío, no me digas esas cosas que me desconcentras, compañero. Si hay algún problema, me lo decís, si no, sigo yo con lo mío. Y bueno, acabo de publicar ahora mismo, cambiando de tema, y este ya es el último tema que quería compartir con vosotros. He publicado hoy, día 30, un pequeño post que dice 2018 será el año de Chrome OS. Esto es una noticia que ha salido en. Creo que ha salido en Shataka, pero originalmente salió en The Verge de Verge y en otros sitios, en un canal que se llama Chrome Unboxed, que es un canal de YouTube. Y este vídeo pues habla desde Chrome OS 63 y 64, las aplicaciones de Android ya corren en segundo plano. Entonces, bueno, hacen ahí una serie de pruebas y tienen ahí dos jueguecitos de Android y los dos jueguecitos funcionando en segundo plano. Y alguno dirá, ¿y qué interés tiene? Es decir, ¿ya había aplicaciones de Android en Chrome OS? Sí, ya había aplicaciones de Android en Chrome OS y funcionando bastante bien. Lo que no había es este detalle, es decir, que funcionaran con todo lo que eso implica. Y ahí se ve que Google está pisando el acelerador. Se escucha la señal del móvil. No entiendo qué quieres decir, Pepe Jiménez, la señal del móvil. Si a alguien más le ocurre, bueno, corto el podcast y empiezo de nuevo. Lo que quiero decir es que pues Google está dándole caña a Chrome OS sabiendo. Se escucha señal GSM. Pues no sé si será esto. Voy a alejar el otro teléfono que tengo. Tengo ahí la tablet y la tablet, como tiene 4G, a lo mejor es eso. Pero no sé qué más puede ser porque no hay mucho más. Quiero decir que desde sonido acoplado del móvil. Si queréis que corte, decírmelo. Si no, sigo adelante. Lo que quiero decir. Cuando pones el móvil cerca del altavoz. Bueno, he alejado el Huawei MediaPad M3 Es más, voy a cerrar la musiquilla esta que tengo de fondo. Y lo que voy a hacer es que voy a poner en modo avión la Huawei. Ala, ya está en modo avión. Y no debería de haber interferencias, porque ya tengo la Huawei MediaPad M3. No, el micrófono que estoy usando es el micrófono Boya. Y la única interferencia posible es la de la tablet Huawei, que tiene 4G, pero que acabo de ponerle en modo avión, con lo cual ese es el único artefacto que emite cosas electromagnéticas. Y poquito más, podría. Ahora parece que mejora, pues a lo mejor es la tablet Huawei. Bueno, volviendo al tema, no hay que ser un adivino para darse cuenta de que al final Google o Alphabet, como prefiráis, ha apostado por, saludos Abelillo, por Chrome OS como dispositivo o como sistema operativo para Chromebox, Chromebooks y todos sus sucedáneos. O sea que ahí veo yo cierto interés en dar el paso al sistema operativo. Claro, os imagináis que por un momento Chrome OS llegara a ser un sistema operativo, bueno, a ver, ya lo es, pero llegar a ser un sistema operativo tan popular como lo es Mac OS o Windows 10. ¿Os imagináis que dentro de poco los desarrolladores de aplicaciones profesionales, no digo cualquier aplicación, sino aplicaciones profesionales, porque ya Android tiene una cantidad inmensa de aplicaciones, pues os imagináis que los que hacen aplicaciones de las de trabajar con ellas empiecen a sacar aplicaciones para Chrome OS? ¿Os imagináis que en los Starbucks empecemos a ver Chromebooks, porque la gente se da cuenta que son baratos y hacen lo mismo? ¿Os imagináis que en las cafeterías donde hay universitarios o en las bibliotecas veamos a estudiantes con Chromebooks? ¿Os imagináis que en los vagones de tren, en lugar de ver pues los típicos portátiles, os encontréis Chromebooks? ¿Os imagináis? Y esto digo, esto lo desarrollo un poquito más en el podcast. ¿Os imagináis ya la última fase? Que los youtubers populares, ¿no? Los de tecnología que saben más o menos de lo que hablan, algunos más que otros, sino los youtubers populares, los graciosillos, los de los retos y esta gente intrascendente que no tiene mucho más que hacer que entretener y vender su privacidad, empiecen a hablar de los Chromebooks como si fueran ellos los que los han descubierto y digan, no, porque yo ahora tengo un Chromebook porque no sé qué, no sé cuánto. Ah, amigo, amigo. Pues yo creo que eso podría pasar. Podría pasar porque a los Chromebooks les falta una cosa. Bueno, les faltan varias cosas. Todavía hay que mejorar la integración de Android en Chromebook. Todavía hay que abaratar los Chromebooks. Hay Chromebooks que cuestan lo mismo que muchos portátiles baratunos. Dice Eduardo, que sepas que mi hija tiene un iPad de 10 pulgadas del 2017 y estas navidades ha usado con el mismo fervor y productividad el Chromebook. Ah, pues mira, me alegro mucho. Sí. Pero mira, lo que dice Eduardo es una cosa que es lo que falta. Lo que falta es que la gente muggle, como dirían los de Harry Potter, los muggles, que yo le doy el sentido de los no geeks, que los muggles se den cuenta de lo que es un Chromebook, que los muggles se den cuenta de algo de lo que el señor Tejedor lleva muchos años predicando en el desierto, a gritos y además con el estupor y la sorpresa de decir, pero vamos a ver, tíos, que yo llevo, no sé cuánto tiempo lleva él, usando un Chromebook como mi máquina principal. Como mi máquina principal de productividad, os animo a ver el canal de YouTube del señor Tejedor, donde tiene una serie que se llama El Reto Chromebook. Y os animo a oír a wintablet.info, que tienen uno de los podcasts que más me han gustado, donde hablan de los Chromebooks. Y luego él tiene, el señor Tejedor, tiene una sección que luego él la grabó en su podcast diciendo: mirad, esto es todo lo que yo utilizo en el Chromebook. Y no es un tío que se dedica a navegar por internet y a leer el correo. No. Estamos hablando de un tío que edita vídeo, edita audio, hace hangouts, publica artículos y luego se va con ese Chromebook donde ha estado por la noche a las 1000 horas grabando en una tertulia de frikis. Luego lo coge y se va a una reunión de trabajo y se pone a tomar notas y se pone a organizar agendas y a hacer presentaciones. Entonces, lo que falta es que eso que el señor Tejedor y otros hemos visto en mayor o menor medida, eso mismo le ocurra a la gente de a pie, que abran los ojitos y digan: ostras, pero es que... Y es que hay una especie de traba mental, ¿eh? Yo muchas veces me doy cuenta, en este viaje que he hecho, ¿no? Ahora mismo tengo aquí mi Lenovo ThinkPad, estoy muy contento, pero es un portátil que suelta aire caliente, es un portátil que, aunque la batería está muy bien, son pues, prácticamente 3 horas, pero en ese sentido mi Chromebook le da mil vueltas porque no suelta aire caliente y porque la batería dura muchísimo más. Pero si me apuras y me dices: bueno, converso, ¿y lo que has hecho con el ThinkPad lo podrías haber hecho con el Chromebook? Sí, para lo que he hecho, perfectamente. Entre otras cosas, porque básicamente me lo he llevado para hacer test del teórico de conducir. Y luego para escribir. Y ahora estoy escribiendo con la aplicación Tipora, que por cierto, en el especial de fin de año os hablaré de Tipora y de Chromebooks y de otras muchas cosas. Ya tengo unas notas bastante largas para el especial de fin de año. Y bueno, a lo mejor no hubiera usado Tipora, pero sí hubiera usado IA Writer o AI Writer. Es decir, aplicaciones de escritura minimalista. Me dice César, ¿cuántos Chromebooks llevas este año? ¿Tiene que cambiar el sistema operativo para que se extienda el uso? Yo creo que no, tío. Yo creo que el sistema operativo no tiene que cambiar. Tiene que mejorar la integración con Android. Y tienen que mejorar las aplicaciones Android que funcionan dentro del sistema operativo. Porque a mí a veces hay algunas aplicaciones de Android que funcionan en los Chromebooks que me parece que están como se nota, como cuando utilizas Wine en Linux, que ves que las tipografías no están conseguidas, que las dimensiones de la aplicación no están bien. Pues eso es lo que yo veo en algunas aplicaciones. Por supuesto, seguirá mejorando. No, bueno, yo Chromebooks he tenido dos Chromebooks, nada más. Tuve el Acer que vendí. Ah, bueno, el Samsung, no lo cuento. El Samsung es que lo tuve tan poco tiempo y la verdad es que luego me arrepiento de haberlo vendido. Que se lo vendí a Tejedor, por cierto. Y luego tengo el Acer 14, que el que compré en Londres hace muy poquitas semanas. Entonces, sí, dice Abelillo, dice: me guío por los comentarios de aquí y opino que los Chromebooks no son tan útiles como parecen. Permitidme que discrepe con el amigo Abel, que ya nos contará. Por cierto, Abel, graba de una bendita vez, tío. O sea, ¿por qué no grabas? ¿Cuál es la razón que te impide grabar? ¿Es que te han puesto una pistola en el pecho? Bueno, así aprovecho para que todos presionéis a Abel para que grabe. La mayoría, hay mucha gente que habla de Chromebooks y que pone pegas a los Chromebooks, pero no ha tenido un Chromebook. Y la gran diferencia. La gran diferencia, bueno, como ya he desconectado el móvil, me voy a ir a la cocina por agua y mientras sigo hablando y me sigo moviendo. La gran diferencia es que es esa, es la experiencia. Si tú no tienes experiencia de usuario en Chromebooks, a ver, tienes todo el derecho de teorizar y de hablar lo que quieras. Voy a beber agua, ¿vale? Puedes teorizar y puedes hablar lo que quieras. Pero tu análisis carece de un elemento fundamental que es la experiencia. Yo lo he dicho, bueno, no porque lo conozca ni tenga una especial amistad ni nada en particular. Ahora mismo, dentro del mundo del podcast y de los youtubers, la voz más autorizada para hablar de Chromebooks no es un tío que ha tenido el Chromebook una semana. Es una persona que se llama Francisco Javier Tejedor, que usa el Chromebook como único equipo. O sea, realmente, como dice César, dice, es cambiar de mentalidad. Pero es que, quiero decir, podemos poner peguitas en plan, ya, pero es que no puedes jugar al FIFA. ¿Cuántos de vosotros que estáis aquí jugáis al FIFA? Bueno, Abel, no digas nada porque yo sé que tú eres gamer. Pero muchos de nosotros no estamos jugando ahí a juegos y productividad. Pues yo creo que el señor Tejedor tiene un par de cosas que decir sobre productividad y alguna más. Entonces, sí. ¿Sabes qué pasa? Que a veces los árboles nos impiden ver el bosque. Entonces, tú te pones a teorizar, ¿no? Tú te sientas en tu silla y te pones a teorizar. Y dices, bueno, pero es que si eres desarrollador de software, no puedes usar un Chromebook para programar. Bueno, cuidado. Dependiendo de los entornos de programación. Porque yo hace poco, bueno, hace unos años, hice eco de una noticia de un tío que había cogido a un señor que vivía en la calle y le había enseñado a programar usando un Chromebook. Entonces, bueno, es probarlo. Es probarlo y cambiar de mentalidad. Ahora, estamos hablando en un círculo muy, muy reducido. Es decir, aquí está Eduardo, que dice, yo estoy encantado. Está Abel, que es otro tío que pilota muchísimo de tecnología, y mucha más gente, ¿no? Está el señor Andrés, que no pilla, pero ahí está el tío escuchando. Estamos hablando en un círculo muy, muy particular. Un círculo muy particular de gente que conoce muy a fondo la tecnología, pero que también tiene grandes vicios y grandes lealtades. Es decir, cada uno de los que estamos aquí somos gente que llevamos muchos años y nos sentimos muy cómodos, pues el que se sienta muy cómodo en macOS, pues está feliz en macOS. El que se siente muy cómodo en Windows 10, porque Windows 10 la verdad es que está muy bien, pues feliz en Windows 10. Ya. ¿Pero por qué? Pues porque lleváis años de matrimonio con vuestros sistemas operativos. Entonces, cambiar está bien cuando... O sea, cambiar es fácil cuando tienes problemas. De pronto Windows 10 es un asco, macOS no funciona y dices tú, venga, pruebo Chrome OS. Ah, pues qué bien. Pero cuando te van bien las cosas, y esto lo dice alguien que trabaja en la industria del software, cuando te van bien las cosas y te enseñan algo que es mejor, no eres objetivo, te dedicas a ponerle peguitas. O sea, tú estás trabajando en Windows 10 y te enseñan, yo qué sé, vamos a poner Linux, ¿no? Aunque me caigan tortas. Tú estás en Linux y estás feliz en Linux. Ya no por filosofía, sino por puro egoísmo y por puro pragmatismo. Y te dicen, hombre, sí, Linux está muy bien, pero ¿tú has visto esto que tiene macOS? Y tú estás encantado con tu Linux. Y te funciona bien. Y sí es cierto que macOS tiene cosas que a lo mejor, pues, aplicaciones, recursos, herramientas, que Linux no tiene. Pero tú has perdido la objetividad. Tú has perdido la objetividad porque ya estás casado con tu sistema operativo y todas las demás te parecen más feas. Entonces, bueno, dice el Círculo Geek, compré el Chromebook en una oferta de Amazon de 89 euros y esta semana, cuando estaba a punto de venderlo, se actualizó y ya se le pueden instalar las aplicaciones desde Google Play. Ah, por cierto, he puesto en mi timeline en Twitter a un amigo que es... ¡Ay, Dios, me dé vista! Este es el señor J. Grau Music, que en el canal de Telegram pues puso su Lenovo X220 y su Chromebook, y tan feliz, ahí con doble pantalla. Sí. Al final tiene que pasar una cosa que yo no sé si pasará, que es lo que os estaba diciendo, y lo que tiene que pasar es que llegue un momento en el que la gente abra los ojos. Y esa apertura de ojos, esa especie de camino de Tarso, se va a producir o no en la medida en la que haya algo atractivo. Por ejemplo, un Chromebook a 89 euros. Pues habrá gente que diga, pues yo no sé esto para qué vale. se lo compran y dices tú, wow, pues mira, qué facilito es, qué rápido arranca y qué bien funciona todo. Ah, pues mira, pues mira. Esa persona habrá abierto los ojos. Bueno, amigos, pues hasta aquí mis disertaciones. Conexión patrocinada y favorecida por el 4G de Vodafone. No, no, no gracias a Simio, precisamente. Y sin más, pues os dejo. Gracias por acompañarme a todos. A Berillo, Eduardo, el Círculo Geek. ¿Quién más hay por aquí? César, también. Pepe Jiménez, Ernesto, Martín. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, el señor Andrés Ramos, por supuesto, Marco BT, que fue uno también de los primeros, que me avisó, José Antonio Manzanero, y se me olvida alguno, seguro que se me olvida alguno, Ernesto ya lo he dicho, MMUR72, y bueno, alguno más, seguro que se me olvida alguno más, disculpadme. Pues amigos, desde mi ubicación secreta, hombre, el señor José Antonio Montañez, que no sé si o habla ahora o es que acaba de incorporarse. Desde mi ubicación secreta, pues gracias por acompañarme. Quedan poquitas horas, pocas, pocas horas para que completemos una vuelta alrededor del sol. Así que un saludo, gracias por escucharme y hasta dentro de muy pronto. Hasta pronto, amigos. Feliz año.